Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Señor, explícanos la parábola. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. La explicación que Jesús se apresura a dar a sus discípulos, una vez entrado en casa y escuchado la petición, supone una condescendencia con ellos. Les ofrece una instrucción especial. La gente que le sigue se quedará solo con la predicación de las parábolas. Bien es verdad que los discípulos solo piden la explicación sobre una, la de la cizaña. Comienza Jesús su explicación. La realiza de un modo sorprendente. Casi todas las personas y acciones del relato son transferidas a la realidad religiosa y son enumeradas como en una lista. Dice: «El Hijo del Hombre es el sembrador de la buena semilla. El campo es el mundo». Y va siguiendo la lista. En un estudio bíblico entraríamos a ver qué puede significar el lenguaje y las formas que emplea, en qué sentido está dicho, la utilización de tales expresiones en Mateo y en otros libros de la Biblia, qué opinan los biblistas, etc. Aquí dejamos esto. Voy a intentar expresar lo que me dice a mí. Me pregunto si es que esta parábola de la cizaña es más confusa o es más clara que las otras, o lo que cuesta es llevarla a la práctica. Hay unos versículos en la parábola, que no han sido leídos hoy, versículos 29 y 30, que son la respuesta del Señor a sus siervos y que quiero traerlos aquí, recordarlos y sentir cómo ellos son luz para la lectura de hoy. «¿Quieres que vayamos a arrancar la cizaña?» Él les dijo: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos ambos hasta el tiempo de la siega. Entonces diré». Es una verdadera exhortación a tener la paciencia necesaria para la espera de la siega o del juicio final. Me imagino un campo de Castilla en estos momentos, cuando la siega está en su apogeo. Han transcurrido bastantes meses desde la siembra y el labrador ha contemplado su campo con la esperanza de una buena cosecha. Ha realizado todo lo que depende de él para que la cosecha llegue a su fin. Y el final, ya está. Así está haciendo Dios con la humanidad. Aquí podemos colocar nación, pueblo, comunidad, yo misma, tu vida, etc. Dios tiene una paciencia inmensa. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Cómo se desarrolla nuestra existencia cotidiana? Dios sigue caminando a nuestro lado. Ve lo malo y lo bueno al crecer juntos en este caminar. Pero Él no está de brazos cruzados simplemente esperando, como tampoco nosotros podemos actuar pensando solamente en el dramatismo de esos tres últimos versículos de Mateo. Si es así, nos estaríamos perdiendo lo mejor de haber sido salvados. No podemos aceptar el vivir alejados de la vida de Dios. De nosotros depende.